koyoka malamu. Aha. Lelo tika nana bae, tina nini ngana sambelaka. Kona nini bomo inangana pesa na Yesu Masia. Nafungola ekuke ya mote mananga pena mikaba. Pona Lola Oya azali koya, azali munguna. Yangonga na mikaba.